Eres muy bonita pero mentirosa, los hombres engañas con tan poca cosa. Eres muy bonita pero mentirosa, los hombres engañas con tan poca cosa. Quiero yo decirte que eres ingrata, con tus mentiras mi amor maltratas. Hoy sos para mí, mañana sufriré por el desengaño de tu querer. Hoy sos para mí, mañana sufriré por el desengaño de tu querer. Mentirosa, eres para mí. Mentirosa, no quiero sufrir. Mentirosa, ya no sigas más. Mentirosa, basta por favor. Mentirosa, eres para mí. Mentirosa, no quiero sufrir. Mentirosa, ya no sigas más. Mentirosa, basta por favor. Oye, Néstor Castañeda, en Quilmes, para ti. Eres muy bonita pero mentirosa, los hombres engañas con tan poca cosa. Eres muy bonita pero mentirosa, los hombres engañas con tan poca cosa. Quiero decirte que eres ingrata, que con tus mentiras mi amor maltratas. Hoy sos para mí, mañana sufrir por el desengaño de tu querer. Hoy sos para mí, mañana sufrir por el desengaño de tu querer. Mentirosa, eres para mí. Mentirosa, no quiero sufrir. Mentirosa, ya no sigas más. Mentirosa, basta por favor. Mentirosa, eres para mí. Mentirosa, no quiero sufrir. Mentirosa, ya no sigas más. Mentirosa, basta por favor. ¡Oh, oh, hey! Oye, mujer, ¿cuántas mentiras, mujer? Mentirosa, eres para mí. Mentirosa, no quiero sufrir. Mentirosa, ya no sigas más. Mentirosa, basta por favor. Mentirosa, eres para mí. Mentirosa, no quiero sufrir. Mentirosa, ya no sigas más. Mentirosa, basta por favor. Mentirosa.